tenía Barragán, pero Rodrigo la puede sentar, pero Paquito Alcácer la controla, Alcácer la dice a Darrer. ¡Gol! Del Valencia.